Hoy, al igual que ayer, todavía peleamos por nuestra libertad. Son las 6 con 55 minutos. Comprar pan, pan, panadero, ¿a cómo es el pan? A 20 el de dulce y a 10 el de sal. ¿Y a cómo es el duro? Es a 2 por 1. ¿Y el desmoronado? Ese lo regalo. Roscas de canela, venga usted a comprar, con ladrillo encima y hojas de rosal. ¿Tiene pan de huevo? ¿Tiene pan de anís? Eso ya no tengo porque los vendí. ¿Tiene pan de nata? Sale hasta mañana. ¿Tiene pan moreno? Pan, pan, panadero, lleve usted su pan, se acaban las conchas de lodo y de cal. Canela, venga usted a comprar, con ladrillo encima y hojas de rosal. ¿Tiene pan de huevo? ¿Tiene pan de anís? Eso ya no tengo porque lo vendí. ¿Tiene pan de nata? ¿Tiene pan moreno? ¿Cómo no, si tengo? Pan, pan, pan, panadero, lleve usted su pan, se acaban las conchas de las 6 y 59 minutos. Watsoning. Cuentacuentos. Ana y Miguel tienen un abuelo y una abuela estupendos, pero ya están muy mayores. Tenían un montón, pero un montón de años. ¿Abuelos? Preguntó Ana. ¿Por qué estáis tan calvos y arrugados? Ah, hija, porque somos viejos. Somos muy viejos. Mira, de bebés también estábamos calvos y arrugados. Aprendimos a babear y a eructar. Ajo, gu, gu, gu. Aprendimos a usar el orinal y después fuimos aprendiendo a decir palabras fáciles como caca, pis. Aprendimos a gatear, a ir a la pata coja, a correr y saltar. ¡Ale, hop! ¡Yupi! Después fuimos a la escuela. Por un lado iban los niños y por el otro lado de la escuela iban las niñas. Y a medida que crecimos, aprendimos nuevos juegos. Mira, a los 6 años imaginábamos que nos perseguía un león. ¡Corre, corre, que nos persiga! ¡Corre, corre, corre! A los 10 nos seguía persiguiendo el león. Pero esta vez ya sabíamos montar en bicicleta. A los 16 años, oye, seguía persiguiéndonos el león. Pero esta vez iba montado en una moto. Y nosotros también, con casco incluido. Cuando fuimos más mayores, experimentamos con el tabaco. Pero lo dejamos porque no podíamos ni respirar. Condujimos el coche de papá. Nos enamoramos de la persona que no debíamos. Y luego nos enamoramos de la persona que sí debíamos. Pero no nos aceptaron. En la universidad seguimos haciendo experimentos. Voy a meter aquí, este bote por aquí, este por ahí. Celebramos fiestas con los amigos y lo celebrábamos por todo lo alto. Como no encontrábamos trabajo como científicos, decidimos probar suerte en el mundo del cine. El abuelo encontró trabajo como especialista y le solían dar una patada ¡boom! En las nalgas y salía disparado por la puerta. ¿Y la abuela? La abuela llegó a ser una famosa estrella de cine. Sí, hija, sí. Nos enamoramos y nos casamos. ¡En pleno rodaje! Luego tuvimos a tu padre. Y solo podíamos meterlo en la cama así, haciéndole saltar por un aro. ¡Vamos, vamos, dale! ¡Pum! De mayor, vuestro papá se ganaba la vida domando cocodrilos en el Nilo y llegó a ser muy famoso. Allí conoció a tu madre y te tuvieron a ti. Cuando fuimos abuelos, nos jubilamos y al envejecer empezamos a arrugarnos. El abuelo se ha vuelto bastante calvo y llevamos dentaduras postizas. A veces olvidamos las cosas. Y, por ejemplo, vamos paseando y no nos acordamos del nombre de algún vecino. Y aunque nos hemos encogido un poquito, seguimos haciendo alguna pirueta y nos divierte mucho. ¡Vamos allá! Y a pesar de haber vivido una vida tan azarosa, un día, ¡pumba! Estiramos la pata igual que todo el mundo. Después, a lo mejor nos reciclamos y nos convertimos en otra cosa. Por ejemplo, en un pulpo, en un alce, en otro bebé, en un gusano, en una oveja, en un fantasma, en una cebolla en vinagre, en un extraterrestre o incluso en 2 pollitos flacuchos. ¿Y a ti? Cuéntame, ¿en qué te gustaría que se convirtieran tus abuelos? Estirar la pata o cómo envejecemos, autora e ilustradora Babette Cole, Ediciones Destino. Si te ha gustado... Son las 7:04. de un gran baúl de disfraces. Cada mañana que empieza, la vida saca ropajes como una niña traviesa. Con disfraz el nuevo día, pinta de luz cada cosa, y a la oruga de los sueños la convierte en mariposa. Las 7 con 9 minutos. Todos en algún momento hemos visto las nubes y nuestra imaginación nos hace encontrarle forma o parecido con animales o cosas, pero eso depende de cada quien. Independientemente de esto, ¿sabes cómo se forman las nubes y cómo se clasifican? Las nubes están formadas por millones de gotitas de agua, cristales de hielo o una mezcla de ambas. Cuando el vapor del agua en la atmósfera cambia de estado, se convierte en gotitas de agua o en partículas de hielo, que son visibles a nuestros ojos, formando nubes blancas, grises u oscuras, que cubren gran parte del cielo. De acuerdo a la altura en la que se ubican, las nubes se clasifican en altas, medias y bajas. Las nubes altas se encuentran entre 6 y 12 kilómetros de altitud. Aquí se localiza a las llamadas cirrus, cirrocúmulus y cirrostratos, las cuales están formadas por cristales de hielo y no ocasionan lluvia. Tienen forma de penachos y esqueletos de pescado. Y los cirrostratos pueden formar el halo solar. En las nubes medias se observan los géneros nimbostratos, altocúmulus y altostratos. Generalmente causan lluvia continua, que puede durar por varios días, o nieve. Estas nubes se localizan entre 2 y 6 kilómetros de altitud. También tenemos las nubes bajas, que se ubican hasta 2 kilómetros de altitud, y podemos encontrar a los estratocúmulus y los stratus. Esta nube, si toca el suelo, se denomina niebla. Finalmente, están las nubes cúmulo y cumulonimbos, que se denominan de desarrollo vertical. Al principio son nubes bajas, pero cuando crecen, lo hacen verticalmente y pueden alcanzar la altura de una nube alta e incluso llegar hasta los 15 o 20 kilómetros de altura. Estas originan tormentas eléctricas, granizo y lluvias fuertes. De esta manera es como la Organización Meteorológica Mundial clasifica las nubes. La próxima vez que veas una nube, además de dejar volar tu imaginación, intenta identificarla y podrás calcular a qué altura se encuentra. Con agua. Son las 7 y 12 minutos. Son las 7 con 15 minutos.

una emisión más de Entre Tanto Entretente. ¡Hasta la próxima!